control del pueblo. Un asunto clave ha mencionado Guevara Lynch. Dejan de escuchar a los gritos de felicidad. Está muy jodido el control del pueblo. Hemos repasado la realidad venezolana. No sé cómo van las noticias. Recién creo que me dijo algo acá Nelson. El Lilo está escuchando. Lo mejor fue la canción del cazador, dice el Lilo. Y de Venezuela, vamos para el norte, donde anda el Darwin ahí. Cruzamos el tapón, nos metemos en Centroamérica, la hacemos todo El Salvador, Honduras. ¿Y nos metemos dónde? Nos metemos en México, che. Guevara y Caña. Lado te digo, está todo eso y también la falta de contralor del pueblo. mientras suenan estas gaitas de los irlandeses que sugirió Guevara Lynch a la hora 22:47, dice Lilo. Imponente el programa. En España, marrano es un carnero, un ovino entero. Menos mal que aclaraste abajo, Lilo. Un ovino entero, o sea, un padrillo. Mirá vos, marrano, entonces es una oveja, che, en España. Pero, marrano, voy a googlear a ver si puedo ahora. Marrano, para mí era un cerdo, pero puede ser, ¿eh? A veces las cosas tienen significado distinto. ¿Qué te parecen esas gaitas? Dice Guevara Lynch, muy buenas intervenciones del Tino, Sariz y Midland, claro, y Gavilán también, che. Mirá. Estos irlandeses, ¿cómo era que se llamaban? A mí me parece Mark Higgins acá, che, pero no era así el nombre de estos irlandeses que vos sugeriste hace como un mes atrás, che, Guevara. I am shipping up to Boston. Estos irlandeses son bravos también, ¿no? Para los que leen la historia internacional, che. Son bravos estos gringos. Ahora son las 22:51. Dice, estuvo muy bien la primera parte. Y eso que fue bastante improvisada, ¿viste? Este tema lo planteó Gavilán y nos dejó la opinión y no escuchó porque está en un parcial. Hace varios días que está en un parcial. Che. Y por lo menos levantamos un poquito, ¿no, che? Que la última anterior decía media plafona, media plafonada. Y ahora estamos levantando. Pero la que tocó techo fue la de... ¿cómo es? La del desfile, ¿no, che? Eso calambró, ¿no, che? Bueno, pero bueno. Era que esa que tenía esta música. Palme FM. By the left. Quick march. Un, dos, un, dos. Mm. Si te gustó la emisión de ayer, guardala, claro que sí. Alguna figura de por acá me dice que soy revisionista, pero el punto es que si no nos reunimos en estas fechas patrias para revisar la historia, para recuperar aquello que nos contaron y todo lo que quedó por debajo, que después se empezó a saber, estamos muy complicados. Al menos ese es mi pensamiento para los encuentros con los uruguayos acá, más en vista a las elecciones. Mensaje, ¿quiénes son todos esos que hablaron ahí? Son asesores del Empalme Radio Rock. Están pagos por el Empalme por opinar. Y ahora entramos en este bloque de música disco harto bailable. Salís. Si te quedan energías, pon el volumen a punto y comenzá a danzar. Cuando Gavilán escuche la grabación de este programa va a quedar impactado. Atento Michael, entramos en este bloque de música disco de 1979. Está siguiendo la ruta del empalme el viejo DJ Gurú Clerice. Desde algún punto del globo. Good time. Buenos tiempos. Shake. Conglomerado Sucaca, la República Oriental del Uruguay se divide actualmente en departamentos, para ser exactos 19. Los departamentos de Uruguay son Artigas, Canelones con Tuco, Cerro Largo, Colonia, Durazno, en Almíbar, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Largo, San José, Soriano, Tacuarembó y 33, y uno más que sería el 20 llamado Conglomerado Sucaca. Ha sido otra info al pedo de Radio El Empalme desde algún punto del globo. Comenzás a bailar, Guevara, con el DJ Roberto Piedra Cueva Fuentes. Love is such a sensation. Bang, bang. I really like you 'cause you are such a good bang, bang. Cool water, yeah. Y ahora que está full con 8 canales, ah. Y ahora que está full con 8 canales, ah. Thank you.

qué bueno, che, eso es en Rosario, ¿no? Debe ser, te habrá mandado Santos. Anecdótico sirve para unir a la gente, pero si pudiéramos usar esos espacios para además dar difusión a estas cosas, estaría buenísimo. Che, por otro lado, me encanta todo esto que me estás comentando y sí, estoy agregando cosas ahí en mi estado. Ahora después vas a ver un poquito lo que le agrego. Todo sacado de Wikipedia, pero interesante. Medianoche es el bloque bailable, Lilo. danzando como lo hacías en las discotecas de Murcia. Así que encendió la mecha, qué lujito. La Cañada Grande es un curso de agua uruguayo ubicado en el departamento de Cerro Largo, nace en la Cuchilla de Mangrullo en el centro del departamento, dirigiéndose hacia el sur hasta el río Tacuarí donde desemboca. Eso dice Wiki, pero resulta que en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay debe haber otras 300 cañadas grandes. Se debe al poco ingenio y menos inventiva de las clases criollas de estos parajes, que no tenían mucha variedad musical. Así que cuando la gilada te digan andate a Cañada Grande, tómate 30 años para visitarlas todas. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Salís luego de una jornada agobiante. Don't leave me this way, Delma Houston. El Lilo ya baila junto a las sierras de las minas. Los contertulios ni se entere que un tipo que está dirigiendo el debate de la noche está trabajando con harina, ¿no? Porque eso indicaría que maneja las masas, ¿no? What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled. Bueno, para empezar te falta mayor análisis. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. You just can't break away. Oh, young hearts, of my days, encourage the babies every time they say, self-preservation is what's really going on today. Para empezar, te falta mayor análisis. Bueno. Disco Inferno. Thank you.

trompeta todas las noches. Interpreta siempre más o menos la misma melodía. Y voy a pasar algunas partituras. Un músico desconocido. Permitir que vos hables mal de mi pueblo, ¿sabes? ¿Mal? Corrupción y tiene que agregarle horas al día y días al mes. Thanks. presidente, a blindarse. Ellos contra la corrupción, nosotros contra la gripe. Pues el original. Mirá, yo digo que son todos los comunistas del Frente Amplio que están hablando mal del Partido Nacional. Bring you the- never underestimate a giver. The gift of love will surely be when you're asking for the secret to set you free. Claro, claro. No es físicamente calculable con lo que conocemos, ¿no? Tenemos que revivir al viejo y que no haga un recalco. Thank you. FM. For men awake at night, are you the answer? I sure wonder. When I feel with my appetite, with all the power you're releasing, it isn't safe to walk the city streets alone. Anticipations running through me. Let's find the key and turn this engine on. I can feel you breathe. I can feel. Escuchar este Empalme FM. Time for love and a time for letting it be. oyente bien, se le voy a escuchar. Se ve un día desloable, sano algo y me parece otra paz. Ahí, bro, son las mujeres. Si eran la policía, aquí suman un MF en la mierda. Vende. Sometimes it doesn't come at all.